Mi nombre es David Aragón y este episodio es el número 22 del podcast Cultura NAS. Como ya sabéis, el podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En este caso, hablaré con un invitado muy especial sobre la publicación del libro Servidores NAS en tu vida digital, que se presenta como el primer libro sobre estos dispositivos. ¿Me acompañáis? Bueno, pues hoy, como veis, he realizado la presentación yo solito porque, bueno, teníamos aquí la cita con nuestro invitado de hoy, al cual voy a hacer en este caso una entrevista. Y bueno, hoy José Manuel no nos puede acompañar porque ha tenido un imprevisto de última hora y bueno, sentimos que por motivos personales, sobre todo, que se pierda esta entrevista porque nuestro invitado hoy es muy, muy, muy especial. Bueno, comentar sobre todo que mis grandísimas enhorabuena y sobre todo de José Manuel, seguro que también se las desea, a Carmelo Erce Echeverría por ser el ganador del magnífico sorteo de este pedazo de servidor NAS que hemos sorteado gracias a la colaboración de QNAP, que nos cedió un servidor NAS de 5 bahías, como todos sabéis. Y bueno, que muchísima suerte ha tenido este hombre, que además nos mandó, como habréis visto en nuestra cuenta de Twitter, una pequeña imagen donde salía él con el pequeño kit de cositas de QNAP y sobre todo con ese pedazo de servidor NAS de 5 bahías que ahora podrá rellenar de discos duros y bueno, tener la posibilidad de ahí almacenar sus cosas. Y en definitiva, pues agradecidísimos a QNAP por ofrecernos esta oportunidad de hacer un sorteo con un servidor NAS de esta categoría. Y sobre todo, pues a todos vosotros por participar, por estar ahí y por habernos ayudado a que nos haya brindado esta oportunidad QNAP de sortear su servidor NAS. Hoy, pues, como tengo sinceramente muchísimas ganas de realizar esta entrevista, pues nos vamos a saltar un poquito las noticias y luego ya me pondré con el tema de las respuestas a los oyentes, que, madre mía, la cantidad de preguntas que tenemos en este capítulo. Y bueno, me tocará batallar aquí a mí solo, ya que no tenemos a nuestro amado compañero José Manuel para acompañarnos en esta entrevista que, bueno, veréis que va a ser bastante interesante. Pasamos a presentar a nuestro invitado especial y os voy a hacer una pequeña introducción a la cual, pues, nuestro invitado, pues, podamos presentarlo y que sepáis un poquito más de él. Bueno, esta persona viene con un libro que se llama Servidores NAS en tu vida digital. Y nuestro invitado de hoy es una persona que está bastante involucrada en el mundo de la tecnología en general y que además está fuertemente ligado a la comunidad de los servidores NAS en general y que además está fuertemente también ligado a toda esta tendencia que está habiendo de los servidores NAS en España. Este hombre se dedica a la docencia y además en su día a día combina las clases, la grabación de un podcast diario y reviews y análisis de lo que él llama, pues, chuches tecnológicas. Y además administra un gran blog tecnológico, un canal de YouTube y un maravilloso podcast que se encuentra líder en el sector de la tecnología en iTunes, con gran cantidad de valoraciones de 5 estrellas de todos sus oyentes. Bueno, como os podréis imaginar, le doy la palabra a mi gran amigo y compañero, que además hoy es mi invitado especial en nuestro podcast, José Manuel Ramírez. Pues bueno, muy buenas noches, muy agradecido de estar aquí en tu podcast. Y nada, pues a ver, ¿qué tal? Estoy un poco nervioso, disculpad, es mi primera vez como invitado en este podcast y espero no defraudar a mi audiencia. Bueno, José Manuel, hoy te tengo aquí de invitado. Estamos aquí en una cosa que no sabía yo que se nos iba a poder dar en nuestro maravilloso podcast. Pues sí, la verdad es que ha sido una idea para presentar el libro. Que como bien has dicho, pues bueno, estoy muy contento. Al final ha sido, como ahora veremos, muchos meses de curro. Y bueno, pues servidores NAS en tu vida digital. Ese va a ser el tema en el que, bueno, pues estoy a tu disposición para todas las preguntas que quieras hacerme sobre este tema. Bueno, José Manuel, vamos a ver. Como bien dices, servidores NAS en tu vida digital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has escrito este libro? Pues mira, este libro nace a raíz del podcast Cultura NAS, a raíz de un montón de preguntas que, como sabes, nos han ido haciendo pues a lo largo del tiempo. Y es un libro, bueno, que en realidad lo que pretende ser es una recopilación, un, digamos, manual, tutorial o un sitio donde el usuario pues va a poder llegar y va a poder configurar su servidor NAS, va a poder descubrir qué son los servidores NAS, en fin, todas estas cositas que ahora más adelante te contaré. Y también el por qué, pues porque tenía ganas de escribir un libro, tenía ganas de contar muchas cosas y bueno, y al final pues me he decidido y hoy podemos anunciar que ya está disponible este texto, que espero que guste a la gente y bueno, pues que te presento a ti aquí en tu podcast en primicia. Vamos a ver. Una de las cosas que a mí me interesa es a qué tipo de persona, ¿vale?, va dirigido este libro. Pues mira, el tipo de persona, yo diría que para cualquier persona que le guste la informática, cualquier persona que sea un poco inquieto. He intentado escribir un libro desde cero, es decir, contando qué es un servidor NAS, bueno, desde qué es un servidor NAS en adelante, y por eso te digo que no he intentado centrarme en aspectos técnicos que estamos muchas veces hablando aquí. O sea, es un libro que está muy bien estructurado, como ahora comentaremos, y como digo, pues puede ir destinado a cualquier persona pues que quiera tener o que quiera salvaguardar su divino tesoro como es su información digital a día de hoy. Niveles, pues cualquiera, como te digo, digamos que podría considerarse como la primera piedra o el punto de partida sobre el cual pues uno va a construir pues un mundo de almacenamiento, sus películas, sus series, su todo, es decir, va orientado cualquier persona de las que nos está escuchando, de las miles de personas que nos están escuchando, le puede servir y le puede ayudar, tanto el que sepa, es decir, tanto el que ya controle, el que ya tenga conocimiento de los servidores NAS por escuchar este podcast durante el tiempo, como para el que aterrice, para el que llegue desde cero, para el que diga, anda, me pica la curiosidad y quiero saber qué es eso de un servidor NAS, pues también va dedicado a él este libro. Vale, yo más o menos me lo has contestado ya, ¿no? Pero así, entrando un poquito más en este tema que estamos hablando del tipo de persona, por decirlo de alguna manera, a qué público, ¿vale? No sé cómo expresarlo, sector, nivel de conocimientos, ¿vale? Va destinado este libro que habla aquí sobre temas de servidores NAS, de almacenamiento, de multimedia, que no es solo servidores NAS. Pues como te digo, yo el libro lo he dividido y digamos, no hay un público objetivo. Es decir, el público objetivo que hay, digamos que el libro es como una especie de artilugio, un artilugio uh-huh. flexible que si eres fotógrafo lo puede adaptar a ti como fotógrafo, si Ajá. eres docente lo podría adaptar aquí pues como docente, si eres una persona, un usuario normal y corriente que está en tu casa, que te gusta disfrutar de contenido multimedia como pelis, series, música, también lo puedes adaptar a tus necesidades. Uh-huh. Es decir, es una herramienta básicamente para conocer el tema del servidor NAS, tener como una especie de guión, porque yo lo cuento al principio del libro que yo veía que estaba todo como muy disperso, ¿no? Tú y yo hemos hablado de muchos temas, por supuesto, sí. hay enlaces a nuestros podcasts ahí en este libro, pero estaba todo como muy disperso, ¿no? Un canal de YouTube por allí, una web por ahí, otro podcast por aquí. Entonces, la idea es tener algo sencillito, algo todo juntito ahí, ¿no? En el que uno llegue y diga, anda, pues mira, voy a ver cómo configurar o cómo montar mi web y tenga un sitio donde pueda ir y donde pueda mirar. O a ver cómo puedo configurar la música en el servidor tal, y voy y en un momento dado lo puedo hacer. Entonces, sé que lo tengo ahí y no tengo que estar... digamos, mirando en muchos sitios, buscando, es decir, es como una especie de navaja suiza que la tengo ahí aparcada. Uh-huh. Y bueno, pues esa ha sido la idea, que por supuesto no sé si lo he conseguido o no, pero bueno, al final ya iremos viendo. Vamos, por lo que me dices, no me quiero imaginar cuánto tiempo te ha llevado la elaboración de este libro, porque... A ver, yo tengo problemas de tiempo, vamos a ver. Y dime tú, amigo, ¿de dónde leche has sacado tu tiempo para elaborar este libro y qué tiempo te ha llevado? Pues mira, de las preguntas que me ha hecho, yo creo que es la más difícil, ¿no? Porque ni yo mismo lo podría saber. ¿De dónde he sacado el tiempo? Pues en ratos que mi señora esposa me ha dejado, que mi niña me ha dado permiso, que en el rato del trabajo, en ratos, en noches, en tardes. Es un libro que empecé a escribir o empecé a pensar, incluso te lo he tenido a ti un poco ahí en secreto hasta que no ha tomado forma porque no sabía muy bien si el proyecto iba a salir adelante o no. Y tampoco me gusta anunciar una cosa que luego al final quede, digamos, en agua de borrajas. Y como digo, pues empezó, podría decirse, en mayo, no sé si abril, mayo del año pasado. Y pues hoy ha visto la luz tras un largo periodo de elaboración, de revisión, de ver cómo publicar, de probar software, de incluso no contestar a muchas preguntas, ¿no? No es que no uh-huh. me preguntaban cosas, oye, ¿y cómo hacer esto? Yo sabía que iba a estar en el libro. Y no podía decir nada, es decir, pues intentaba decir, bueno, pues si tengo un rato lo hago, pero en realidad ya lo estaba haciendo. Entonces, ahí he sido un poquito malo. Y sí, el tiempo, pues yo podría decir que han podido ser perfectamente unos 8 meses, más o menos. Obviamente, no a dedicación completa, por eso se habrá dilatado un poco más en el tiempo, pero yo unos 8 meses me he tirado con él, sí. Pues vamos a ver, después de decirme esto, me imagino que te habrá costado mucho sacar tiempo, pero después de esto, una vez sacado el tiempo, una vez escudriñado ahí minutos, horas y milésimas de segundo, ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de montar el libro? Pues mira, desde el principio yo tenía muy claro qué es lo que quería. De hecho, el título del libro, Servidores NAS en tu vida digital, salió uh-huh. salió directamente, es decir, lo pensé ese título, es un título sencillo, un título que dice mucho lo que pretende ser este libro. Y luego también lo que, digamos, fue fácil, entre comillas, es la estructura del libro, es decir, los capítulos. Ahora hablaremos de ellos un poquito más adelante, pero la estructura, el pasito a pasito, basado en la experiencia de uso mío, es decir, desde que pues consigo acercarme al mundillo de servidores NAS, hasta que prácticamente ya llega el momento que me decido a dar el salto a escribir el libro. Y como digo, es un cúmulo de cosas ahí, y sin embargo, todo esto que tenía pensado, la pregunta que me ha hecho, que es lo que me ha costado, que me voy por las ramas, ¿no? Todo esto que tenía pensado así muy clarito, muy perfecto y tal, lo que más me ha costado ha sido el final, la corrección, la revisión del libro, parece que está, pero llega un día que esto no está todavía, y pasa otro día, y las ansias por quererlo ya publicar, y por quererte un poco quitar de encima la presión. Entonces, yo creo, sinceramente, que lo que más me ha costado ha sido las últimas dos semanas del libro. La chica que me corregía el libro, María Mesa, que desde aquí mando un abrazo, tardó un poquito en mandarme el último, porque obviamente ha sido un trabajazo para ella, es decir, ya ha tenido una currada tremenda por la extensión del libro. Son 290 páginas, que eso es una barbaridad. Y como digo, pues eso, ya tenía ganas, y bueno, al final he conseguido superar esa rampa. Pensaba que también el tema de la publicación en iTunes iba a ser algo más complejo, pero al final no. Al final parece ser que la publicación en iTunes ha sido casi, digamos, instantánea. Y nada, pues... muy contento con el libro, con esto, lo que más me ha costado al final queda olvidado, y lo que queda ha sido que bueno, que ahí está este libro. Y bueno, aquí lo que yo creo que le interesa a nuestra audiencia, que por cierto, he de decir que hoy es nuestra primera prueba en vivo. Bueno, no es la primera prueba realmente, pero es nuestro programa real en vivo. Y que tenemos un chat en www.jmramirez.pro/live, en el cual, pues bueno, estamos participando. Tenemos a 22 personas ahí, que oye, esto es una maravilla, o sea, va a ser la primera vez. A mí dicen que se me está yendo bajito. Yo luego lo suelo arreglar. Intento subir la ganancia. No quiero tampoco hacer muchos experimentos con gaseosa. No, al final. Luego tendremos el podcast como siempre, y ahí se podrá escuchar perfectamente. De todas maneras, como digo, por el podcast... ¡Ay, mira! Sergio se lo ha comprado. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio, sí, por ayudar aquí a este compi. Por supuesto, ahora hablaremos que la gente que lo compre, muy agradecido, y luego, sobre todo, pues que ya me irán contando esos fallitos, esas cosillas que encuentran, me dirán qué tal está, si les gusta, en fin. Bueno. Bueno, de hecho, este inciso del directo, de por supuesto saludar a toda la gente del chat, y a los que dicen que se te escucha un poquito más bajo a ti, no es que a ti se te escuche más bajo, es que yo estoy aquí dándole al micro, digo, uy, que se sube el micro, pues me lo subo yo un poquito más, ¿sabes? Para que se me escuche más alto. Nada, es una broma. Bueno. ¿Qué contenidos? Esto yo creo que le importa o le interesa mucho a los oyentes. ¿Qué contenidos nos vamos a encontrar dentro de servidores NAS en tu vida digital? Pues mira, en principio decir a la gente que el libro abarca las dos marcas, tanto QNAP como Synology. No se hablan de servidores NAS de otras marcas, ni servidores NAS open source, ni nada de esto, porque lo que ya tú y yo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que son digamos, muy, muy complejos, muy difíciles de atender a todos los posibles escenarios que se puedan crear. Entonces, en principio pensé en hacer dos libros, uno para QNAP y otro para Synology, pero al final esa idea quedó, digamos, rápidamente descartada. ¿Por qué? Porque así el que tiene un NAS de Synology puede tener una visión de cómo funcionan las cositas en QNAP y viceversa. Es decir, el que tiene un NAS de QNAP pues puede, digamos, tener una visión de cómo funcionan las cosas en Synology. Entonces, pues tener, digamos, el punto de vista como a lo mejor tenemos tú y yo, que sí que tenemos las dos marcas, pues tener en ese caso un punto de vista global. Entonces, el libro trata todos los contenidos de los que hablo en estos 11 capítulos que son. Trata el de ambas marcas, es decir, si por ejemplo estoy hablando de fotografía o estoy hablando de vídeo, pues hablo de QNAP y luego hablo de Synology. Lo que también he intentado, y antes de... soy como los políticos, ¿no?, que intento irme por las ramas, pero bueno, ahora te hablaré de lo que son los contenidos puro y duro. Pero lo que también he intentado es no empezar todos los capítulos hablando de QNAP y terminando de Synology, o hablando de Synology y terminando de QNAP. Es decir, se van intercambiando. Es decir, lo mismo, acabo un capítulo hablando de Synology, empiezo el siguiente capítulo hablando de QNAP, luego hay otro capítulo que habla de QNAP y acabo hablando de Synology. En fin, se van alternando, ¿vale?, para intentar dar un... no ser pesado, intentar dar un punto de vista global. El libro hay que leérselo entero, es decir, no vale con tengo un app de Synology y me salto y solo me leo la parte que afecta a Synology, sino el libro hay que... claro. Está escrito de forma que el lector se lo lea entero. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se hablan de temas genéricos que si te salta, si tiene un app de Synology y te salta la parte de QNAP, a lo mejor en esa parte te encuentras un tema genérico respecto a los NASes, que a lo mejor te sirve o te enlaza con el contenido que luego te voy a contar en Synology. Con lo cual... sí, porque básicamente, a ver, yo lo entiendo perfectamente porque, como bien dices, pues yo también tengo una visión global, ¿vale?, de QNAP, Synology e incluso de otras marcas. Y es normal porque los servidores NAS no son QNAP o Synology o lo que sea. Hay muchas cosas que son simplemente conceptos de informática, ¿vale?, que comparten los servidores NAS. Y tú puedes estar hablando, a lo mejor, que yo aquí me estoy metiendo en camisa once varas, que, por cierto, señores de la audiencia y del chat, yo no me lo he leído todavía. Cara, y a ver cómo te lo lees, porque ahora hablaremos de dónde se puede leer y todo el tingle. Exacto. Este. Yo ahora tengo unas preguntas que hacerle a este hombre. Ahora, pero bueno, tú puedes estar hablando de VPN en general y luego ya especificar un poquito de QNAP y de Synology, como no te leas la parte general, he puesto un ejemplo. Como no te leas una parte general, pues ya te estás perdiendo cosas. O sea, y luego también lo he intentado humanizar, lo he hablado lo he escrito en primera persona, es decir, trato al lector siempre de tú. Intento ser muy cercano e intento alejarme de lo que son los manuales tradicionales de haz esto y haz lo otro. Es decir, sí, está contado desde mi experiencia, desde mi punto de vista, desde mi, digamos, uso particular. Es decir, no pretende ser ni una biblia, ni pretende sentar cátedra, ni pretende, digamos, ser nada que no sea. Es decir, esto es un libro que espero que ayude a la mayor parte de gente que pueda. Va a ser un libro obviamente flexible, un libro cambiante, un libro en el cual pues se van a ir añadiendo algunos contenidos que tengo pensado y, por supuesto, modificando algunos otros. En fin, la idea es que sea como una especie de, pues eso, como te comentaba antes, una navaja suiza que bueno, que la gente vaya ahí, mire y sobre todo pues acabe con una idea de decir, anda, pues esto no sabía yo que se podía hacer, anda, mira qué chulo es cómo se hace esto en QNAP. Anda, mira qué chulo, yo que tengo un QNAP, mira qué chulo es esto en Synology. Es decir, la visión general, es decir, es que la gente tenga una visión global. Y por eso, si te fijas, no lleva ninguna coletilla de Synology, QNAP, simplemente servidores NAS en tu vida digital. Y, ay, José Manuel, yo quiero que me hagas un poco de spoilers. Dame un pequeño resumen de algo, algún capitulillo, dime algo. Pues mira, si quieres, yo obviamente yo te puedo hablar de los capítulos y si quieres podemos hacer un tour de lo que el usuario, el lector, el oyente de nuestro podcast, de lo que se va a encontrar. El libro empieza haciéndose una pregunta muy sencilla. ¿Por qué un NAS? ¿No? O sea, ahí se dan los motivos o doy los motivos o reflexiono o argumento o como se quiera decir de por qué tenemos que tener un servidor NAS. Es decir, esa es además es la pregunta del millón. Siempre que tú y yo hemos hablado de NAS, oye, ¿y por qué? ¿No? Porque hay gente que reacia, hay gente que dice, no, yo no, y se preguntan, ¿y por qué? Bueno, pues esa es la primera cosita en el capítulo 1, que como digo, pues además pues se divide en varias secciones, se dan definiciones, ya empezamos ahí a hacer una aproximación a qué se puede hacer con el servidor NAS y qué cositas, sobre todo, también hay que tener en cuenta antes de comprarlo, es decir, qué tengo que ver o qué tengo que valorar. Y luego hay una de las cosas que me voy a parar un poquitín en este capítulo, que está muy chula. Y es que en el mes de junio, julio, compré un aparatito para hacer mediciones de la corriente eléctrica y estuve haciendo mediciones a tres servidores NAS, un TS221 de gama baja, un DS713 Plus de gama media y un TVS471 de gama alta y tuve encendido durante 24 horas, o sea, perdón, durante 24 horas, sí, durante 24 horas, 7 días a la semana, o sea, 7 días a la semana, 7 días, o sea, una semana, quiero decir, vamos, que lo estuve una semana cada uno, haciendo mediciones, ¿no? Con la finalidad de luego hacer una comparativa y ver el consumo real, lo que nos cuesta realmente tener un servidor NAS. Obviamente no lo voy a desvelar aquí, la gente tendrá Hombre. que leer el libro y ahí pues en forma de gráfica doy en euritos pues lo que cuesta en base a la media calculada con gráficas y con una serie de historias tres servidores NAS de gama baja, media y alta para que la gente diga, guau, es increíble, no me imaginaba desde aquí lo poco o lo mucho que ya digo, no lo voy a decir que consume un servidor NAS. Entonces, en el capítulo 1, ahí digamos que intento argumentar en forma de datos científicos, pues el porqué de un NAS. Luego pasamos al capítulo 2 y ahí hablamos pues de qué NAS comprar, que es la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta que uno se Sí, hace una vez que ya se ha la convencido. segunda pregunta típica Exacto. que suele venir. Ya se ha convencido uno, ya. ¿Qué NAS me compro? ¿No? Esa es la segunda pregunta, pues ese da pie al capítulo 2. Y ahí, pues en base a una serie de cuestiones, como por ejemplo aspectos físicos, o números de bahías, procesadores, memorias, o también, por ejemplo, a qué sector va a ir destinado el servidor NAS, si a la docencia, si a la videovigilancia, si a la fotografía. También, por supuesto, hablo de las dos marcas más populares, doy una especie de historia, cuento cositas muy interesantes, hablamos de la ubicación geográfica, tenemos mapas interactivos para localizarlas en ambas empresas, ¿no? Algunas vía Synology. Y por último, acabo dando una visión de los dos sistemas operativos así muy por encima para que el usuario, pues, el lector, vea de primera mano, pues, cómo son. Es decir, cómo son estos dos. Ahí se encontrarán unos vídeos, en fin, ahí se desvela, digamos, un poco, pues todo lo que es el tema de los NASA a nivel de sistema operativo, ¿no? Sí, porque una de las cosas que te quería yo preguntar, porque yo aquí una de las mayores dudas que tengo es, este libro que has escrito, lo has, supongo que, o sea, te tengo clarísimo que lo has hecho con todo el cariño del mundo. Y otra cosa que tengo clarísima, que gracias a tus conocimientos y lo que decía en la presentación, a tu involucración, al uso que tú mismo le das a los servidores NAS y a tu profesión, pues veo lo más indicado que hayas escrito un libro, pero esto lo habrás ilustrado con algo. ¿A qué te refieres? Le habrás puesto fotos, le habrás puesto... Claro. El libro aquí entre nosotros, ahora que no nos está escuchando nadie, creo que son 10 vídeos y más de 1000 fotografías, más de 1000 capturas de pantalla entre todas las secciones, todas las galerías, todos los tutoriales que hay dentro. Y obviamente fotografía a servidores NAS, por ejemplo, en el capítulo 3 ahí cuento pues cómo colocar discos, cómo instalar el sistema operativo, cómo acceder desde fuera, una cosa que mucha gente nos ha preguntado. Y como digo, por ejemplo, si la gente quiere saber cómo acceder vía NFS, que es una cosa que siempre no... Y hay unos tutoriales en mi web, pero quedan un poco difusos, pues aquí ya en el libro he pretendido dejarlos lo más claros posible. He pretendido que eso, que al final, si quiero acceder por NFS a un NAS de QNAP o un NAS de Synology, ahí lo puedo ver. A gestionar usuarios, incluso pues algunas cositas como repositorios de terceros, todo eso se pueden encontrar ahí en el capítulo 3, que como digo está bastante completo. Y ese capítulo 3, como digo, ya es la piedra angular, que uno llega y ya recibe su cajita, ¿no? Por ejemplo, se ha comprado NAS en Cludea y recibe la caja, y ya pues ahí, como digo, ya lo puede poner en marcha. Y digamos que los tres primeros capítulos del libro van de eso, es decir, el por qué, el qué y el cómo lo hago, cómo lo pongo en marcha. Pues la verdad es que yo estaba diciendo por aquí por el chat, porque lo estoy utilizando, el chat este que tenemos en vivo en jmramirez.pro/live, un poco también de digamos de voz en off, ¿eh? Yo te estoy escuchando hablar y digo, ¡joder, macho, qué máquina es este hombre! Sí, porque yo, sinceramente, me vería incapaz de realizar un libro, de tener, además, la constancia del trabajo que lleva esto y de la capacidad que hay que tener. Yo, sinceramente, lo admiro muchísimo. Y, bueno, este libro... ya has hecho un trabajazo, has estado trabajando con él varios meses, has realizado todos estos vídeos, fotografías, capturas de pantalla, ya me has dejado una pequeña perlita, una pequeña pista de que lo vas a hacer, pero vas a actualizar este libro con nuevo contenido, ¿no? Hombre, sí, esa es la idea. De hecho, digamos que he tenido que poner un poco de freno porque se me iba de las manos. Crecido hasta las 300 páginas muy rápidamente. Como te contaba, ahí hablo de cómo crear tu nube privada, hablo de temas multimedia, en vídeo, en foto, en audio, hablo de temas de descargas, hablo de temas de copia, de seguridad, hablo de cómo publicar tu web y tu podcast paso a paso. Es decir, esto es una de las cosas que Santiago Pascual, a que de aquí mando un abrazo, el hombre, me preguntaba este verano. Él tiene un podcast que es Day to Day, se me había ido de la cabeza. Podcast Day to Day, que es un podcast diario muy recomendable desde aquí. Yo lo escucho. Lo escucha, yo también lo escucho y lo recomendamos tú y yo, ya lo sabes. Este hombre decía, bueno, tengo Spreaker y quiero, porque fue, si te acuerdas, fue cuando yo dejé Spreaker de lado y ya empezamos a usar digamos, mi NAS como alojamiento de más que teclas, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Pues yo ya sabía todo el proceso de publicación, todo cómo lo había hecho, ¿no? Y entonces el hombre me preguntaba, oye, ¿y no puedes escribir, por favor, un tutorial de cómo hacerlo? Y claro, yo ya estaba escribiendo el libro, ¿no? Yo ya estaba ahí, dale que te pego. Y claro, no podía decir nada, ¿no? Entonces, no, espérate, Santiago, porque resulta que bueno, que al final lo voy a hacer, espera. Y la verdad es que yo sabía que iba a ir para largo. Y nada, el hombre tuvo que volver a pagar esta suscripción anual de Spreaker. Pero bueno, el otro día también por privado le dije, digo, te voy a ya dar la respuesta que buscaba, te la voy a dar en el libro, la tienes ahí, te la puedes leer, te la puedes estudiar. y espero que ya este sea su último año en Spreaker y pueda publicarse él en su servidor NAS, pues pueda publicarse el podcast, porque también, como te digo, viene para ambas versiones, para Synology y para QNAP. Y nada, y también acabo pues con dos cositas que también han sido muy solicitadas por parte de nuestra audiencia, como el tema del servidor de correo electrónico y el tema de la virtualización, aunque estos dos últimos capítulos no se tocan en profundidad, eso sí, pero sí que se ponen en lanzadera pues que el usuario esté ahí, el lector esté ahí y sea capaz de explotar al máximo, de sacarle todo el jugo posible a su presente servidor NAS o a su futuro servidor NAS. Eso te iba a decir yo, porque por lo que estoy yo aquí desgranando y averiguando con mis preguntas, esto sirve tanto para una persona que ya tenga un servidor NAS o incluso, por ejemplo, fíjate, que sea un podcaster y que esté pensando en buscar una forma de tener su propio podcast, una página web, porque claro, si para tener tu podcast tienes que tener un blog. No hace falta que tengas un NAS realmente. A lo mejor compras este libro para decir, a ver si me voy a tener que comprar un NAS. Claro, es que esa es la idea. El libro como te comentaba al principio de la entrevista, ¿no? El libro está pensado tanto para el que tiene un NAS en la actualidad, porque le va a aportar cositas que no sabe o le va a aportar cierta información extra, como para el que no tiene un NAS y dice, anda, pues voy a leerlo, voy a ver qué se puede hacer con este bichito y voy a ver si me interesa o no me interesa comprármelo. Yo intuyo que la mayoría de la gente que llegue al final del libro y se lea las casi 300 páginas que tiene, espero haber tenido capacidad de convicción para que se lo compre, ¿no? Para que tenga uno, porque es que yo creo que debería ser obligatorio. Es decir, es un dispositivo que a día de hoy en nuestra vida digital, como yo le digo, a mí prácticamente se me hace imprescindible. Es decir, te olvidas de todo el servicio de terceros, de todas tus nubes públicas y tal, y lo centras todo ahí y ya está. Eso es para mí el lo ideal. Pues sí, la verdad es que yo creo que no es porque, José Manuel, sinceramente, no es porque seas tú el que lo haya escrito, pero a mí me parece súper súper interesante. Lo vas a publicar en algún formato especial. Ya sé que ya hemos dicho que lo puedes comprar a través de iTunes, creo que lo hemos dicho ya, porque de hecho en el chat ya tenemos a varias personas que lo han comprado. Luego, por supuesto, pondremos la URL de la tienda y pondremos pues la gente que, por supuesto, que lo quiera comprar, también colaboran un poco con este esfuerzo que he tenido que realizar durante estos meses y, por supuesto, les voy a estar muy agradecido. Sí, es un... ¿La pregunta cuál era exactamente? Que si vas a publicarlo, aparte, porque hemos dicho que lo vas a publicar, ya lo han visto que lo vas a publicar, que está publicado, perdón, en iTunes, pero bueno, ¿has pensado en publicarlo en otros formatos? Pues mira, básicamente la publicación hay barajé tres posibilidades, ¿no? La primera y la que más me gustaba, porque bueno, aparte de ser usuario de Apple, me atraía mucho el hecho de poder publicar el libro en la ebook store, como tienen montado todo el tinglado y tal. Aparte de eso, hay dos opciones más. Una que es para formato Kindle. Lo que pasa es que, David, este libro en formato Kindle perdería mucho, porque el formato Kindle blanco y negro es un libro multimedia, es un libro sobre todo con imágenes, con imágenes interactivas, con vídeos, con enlaces, con incluso audio a nuestros podcasts. Hacerlo en Kindle perdería mucho encanto, sí. y quedaría... Luego habría otra opción, bueno, en realidad son cuatro, he dicho tres, son cuatro. Formato PDF o formato así muy liviano tampoco interesa, ¿no? Básicamente o sinceramente por el tema de piratería, es decir, No, claro, un trabajo eso... que ha costado tanto llegar y que te lo fusilen, pues no te apetece. Y aparte, pues no es un formato que tengas controlado y que puedas, pues, digamos, ser un poco dueño de él, ¿no? Porque y luego el tema del papel, ¿no? El papel, digamos que sería la segunda opción. Después de publicarlo en la iTunes, en la iBook Store, perdón, una de las opciones o la siguiente opción sería en papel. Estuve barajando la posibilidad, por supuesto, de publicarlo por mi cuenta, es decir, publicarlo, cogerme una editorial tipo BookBox y bueno, pues coger el libro, mandárselo y publicar una tirada de ejemplares. Lo que pasa es que estuve viendo que me salía muy caro, es decir, me salía, creo que eran un libro de 300 páginas a todo color, creo que se disparaba cada ejemplar a casi 40 euros. Eso, entonces, es un poco loco, un poco descabellado, más cuando esto es una cosa que tú y yo sabemos que bueno, tenemos muy pocos recursos y es lo que hay. Entonces, no, hombre, eso está claro. Claro. Entonces, en ese caso, si acaso en formato digital como iTunes el libro funcionara, el libro fuera bien, gustara, ¿no? Tuviera, digamos, un apoyo grande por parte de toda nuestra audiencia, que lo comprase y que las estadísticas fueran increciendo, ¿no? Pues en ese caso, yo con esas estadísticas tal vez podría buscar, digamos, colaboradores o financiadores, pues por ejemplo, a lo mejor a la Diputación de aquí de Jaén, podría buscar en la empresa en Synology o QNAP, o incluso, no sé qué te parece, también lo he llegado a pensar, no sé si es un poco descabellado, hacer una campaña de crowdfunding entre nuestros oyentes, ¿no? Pues intentar ver cómo hacerlo, pues para intentar hacer una campaña en la cual pues podríamos, digamos, llegar a un dinero mínimo, pues para lanzar una serie de una tirada de ejemplares limitada, pues que la gente pudiera comprar y pudiera tener en su casa en papel, que bueno, que la verdad es que a mí me gustaría mucho que ese libro estuviese en papel, porque el papel en los libros es magia, ¿no? Aunque aquí en tema de formato digital se pueden hacer una barbaridad de cosas. Como sí, bueno, pero en papel se puede modificar el libro, poner códigos BIDI, poder poner enlaces. O sea, oye, el papel puede ser muy atractivo. Sí, aunque como digo, esté muy chulo el libro en digital y tenga muchas más opciones que en papel, obviamente, por el formato que tiene. Yo lo he instalado el libro en el iPad de mi mujer y una pasada cómo se lee, cómo se interacciona con él. Pero obviamente los libros están diseñados para papel. Es decir, claro, el sentido del libro es el papel. Entonces, bueno, sí, pues como digo, no cierro ninguna puerta. Sí que es verdad que el PDF y el Kindle los tengo descartados, pero este libro en papel, pues yo me gustaría verlo y me gustaría pues tenerlo. Entonces, bueno, ya te iré contando a ti y, por supuesto, cuando vuelva a tomar las riendas de este episodio, de este podcast, volveremos a contar cosillas y a ver qué pasa. Y digo yo, ya que te has lanzado a la aventura de escribir un libro, ya que sabes ahora el esfuerzo que conlleva y el trabajo y las horas de quitarte de sueños, de familia, de otras cosas, ¿tienes pensado escribir otro libro? Pues mira, si a mi mujer cuando dio a luz le hubieran preguntado si tiene pensado en ese mismo momento, ¿no?, al día siguiente, tener otra niña o otro niño, la respuesta hubiera sido atronadora, ¿no? Se hubiera escuchado en el hospital y en toda la comarca, ¿no? La respuesta hubiera sido un no. Si tú me preguntas a día de hoy, que lo he publicado esta mañana, si tengo pensado escribir otro libro, pues sí, sería una respuesta a lo mejor de un no. Pero bueno, ya pensándolo y fuera de broma, no lo descarto. No descarto hacer una, no segunda parte, ¿no?, sino una especie de libro más avanzado o un aspecto más hardcore, ¿no?, más con más aplicaciones de terceros, pues, por ejemplo, aquí pues podrían hablar, podríamos tener en ese libro pues temas de RAID, temas de SyncThink, temas de descarga de canales de estos de privados, de tracker, uh-huh. O sea, digamos como una cosa más hardcore, más de lo que a lo mejor están demandando los oyentes más técnicos. Sí. Pero de momento no lo sé. Ya te digo que todo va a ir en función, todos los movimientos futuros irían en función de cómo vaya evolucionando, ¿no? Porque igual yo creo que esto va a ser una cosa que interesa a mucha gente, que creo que sí, ¿no? Pero igual luego no es así. Entonces, soy cauto, estoy muy ilusionado porque, de hecho, aunque que me lo compren tres personas ya... Eso es lo más importante. Ya es lo más importante porque no es falsa modestia, pero es verdad. Es decir, estoy muy ilusionado de, como sabes, que intentar ayudar a la gente, ¿no? Y sobre todo... pues intentar dar respuestas, si ya las estábamos dando por el podcast, pues darlas por el libro, es decir, darlas en otro formato, ¿no? En otro, además, uh-huh. Es que creo que es el, no sé si lo hemos comentado, pero creo que a día de hoy es el único libro en español sobre servidores NAS, sí. El único que existe. Sí, y único en su especie. Único en su especie. Y no sé si he visto en inglés que había como una especie de guía de Synology, pero creo que publicaba por Synology en la eBook Store, con lo cual no es un sí. libro como tal. Pero eso sí, en castellano, que yo sepa, igual me equivoco, no lo sé. Pero bueno, si no es el único, es de los muy poquitos que hay que tocan este tema. Desde un punto de vista, pues eso, muy llano, muy cercano al lector y muy fácil... tanto para el usuario novel como para el usuario más avanzado. Y bueno, ahora aquí viene la amiga, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo este libro? Pues dice Sergio Díaz que de qué color sí, piensa sí. comprar el yate. Te lo voy a contestar y decir que blanco. Blanco, blanco. Blanco me gusta. Blanco, blanco. Justo cuando te estaba haciendo la pregunta he visto el chat y por eso me he reído. Sí, sí, yo también. Sergio, te digo yo ya aquí, entre nosotros, entre la tienda de las chuches, el libro este que va a ser top ventas iTunes, tecnológico, este hombre se me va a tener que invitar a Cigala. Sí, eso seguro. Sí, además una vuelta en yate seguro. Una vuelta en yate. Tendremos que ir a pescar. Sí. Bueno, pues lo que me interesa. Sí. ¿Dónde podemos comprar ese libro que estoy pegando el enlace en el, sí, yo también lo había en pegado. El chat? Sí. ¿Dónde lo podemos comprar? Pues mira, se va a poder comprar directamente del iTunes Store. El ebook store, que uh-huh. es la tienda de libros de Apple, es decir, un enlace ahí muy muy chulo que la gente va y pincha y es muy sencillito, se compra exactamente igual que cuando tenemos una aplicación, es decir, cuando tenemos una aplicación que llega, la busca, le das a comprar y ya está. Con lo cual, ahí está en muy fácil, muy muy al alcance de nuestra mano. Y luego también hay una paginita que es jmramirez.pro/libro y ahí que uh-huh. la acabo de activar ahora mismo. Sinceramente la tenía preparada, la voy a poner aquí en el chat. Voy a decir una cosa para los que nos escuchéis en vivo y los que nos escuchéis en diferido. Le estaba diciendo... José Manuel, que la web esa de barra libro no funciona. Lo que pasa es que la acabo de activar ahora mismo. Ahora sí. Ya, ya te veo. Vale. Yo qué digo. Sí. Chico. Oye, es que aquí tenemos una comunicación. Si prueba ahora sí, ¿no? Sí, por supuesto. Va perfecta. Justo sí. cuando estabas diciendo, a partir de ahora está activada, estaba haciendo F5, sí, F5, sí. F5. Pues eso. Bueno, pues ahí lo tienes, ahí es una, digamos, una landing page, una página pues donde muy sencillita, donde te cuento un poco de qué consiste. Uh-huh. Y ahí también hay un enlace que pinchas y te lleva obviamente a la tienda de iTunes, que es donde se va a poder comprar. Digamos Ajá. que el canal oficial, pues si tienes un Mac o tienes un iPad o un iPhone, o si quieres hacer como ha hecho un compañero mío, ¿no? un compañero mío, Luis, al que de aquí es un oyente, o sea, se ha hecho oyente, se está tragando todos nuestros podcasts. Muy bien. Luis Herans, un abrazo muy fuerte para ti cuando nos escuche. Esta noche creo que está de carnavales, pero nos escuchará. Uh-huh. Y bueno, este hombre no tiene ni iPad, ni tiene iPhone, ni tiene Mac, ni nada. Y el tío ha llegado y ha dicho, mira, no te preocupes que te lo compro y quiero colaborar contigo. Y la verdad es que le estoy muy agradecido, porque este libro también, digamos que puede ser una especie de colaboración, bueno, de comprarlo. Gente, yo sé, amigos de familia que le importa un pito los servidores NAS, peor para ellos, eso sí. Que oye, igual lo compran por colaborar con todo este esfuerzo que he tenido estos meses. Y quién uh-huh. sabe si alguna de esas compras colaborativas, pues se convierte al final en... se les viene, digamos, en su contra y terminan, pues, digamos, comprándose un servidor NAS. Aparte de comprar el libro, claro está. Ya ves. No, sí, a ver, aquí sí que es cierto que aparte de las personas que estén interesadas en los servidores NAS y que tengan la intención de comprarse o de no comprarse o de tenerlo, o simplemente que tengan la curiosidad de estar informados por un mundo que a lo mejor piensan que no es para ellos, ¿vale? Pero que luego después de leerse el libro, pues probablemente decidan comprarse un servidor NAS. Y también pues esa gente que bueno, que simplemente quiera colaborar contigo con esta labor que estás realizando y que entre ahí en jmramirez.pro/libro y bueno, pues compre este libro en iTunes que bueno, seguramente te harán maravillosamente feliz y muy probablemente no solo por el libro, porque realmente yo opino que es más el trabajo que lo que se pueda ganar. Sí, no, ¿no? Eso está claro, porque además si alguien piensa que me voy a hacer rico vendiendo este libro, está muy equivocado. Es decir, de hecho, incluso por mucho que se vendiese, si yo le pusiera precio a las horas que le he dedicado, pues sería muy complejo, ¿no? Muy complejo incluso cubrir gastos, pero bueno, no es una cosa que la he hecho por comercio, la he hecho porque, aparte de la satisfacción personal, de decir, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro. y sí, es la satisfacción personal de tener un espejo, ¿no? Un libro, un trocito que eso quedará ahí para la historia. Y bueno, y como sabes, pues soy culillo inquieto y siempre estoy metido en mil fregados. Pues este es uno de los tantos fregados en los que me meto y ya pues vendrán otros, ya mismo. Bueno, una pregunta que quiero ahora que quede clara y que te hagas un poquito de... Aunque llevamos todo, digamos, la entrevista haciéndolo, pero yo soy un oyente que acabo de llegar aquí. Y ahora te digo, ¿por qué? ¿Por qué tendría que comprar este libro? Pues porque si quieres tener, como te comentaba al principio, si quieres tener una visión global de lo que es un servidor NAS y sobre todo si quieres sacarle partido, si quieres sacarle jugo, si quieres, digamos, ponerte en la rampa de lanzamiento para luego ser tú el que sigas investigando y descubra ciertas cosas, porque muchas veces uh-huh. uno se compra un servidor NAS y dice, vale, me compro un QNAP, por ejemplo, lo enchufo a la tele, le copio cuatro películas y ya está, ¿no? Entonces el servidor NAS ese muere ahí, muere, digamos, con una funcionalidad muy limitada. Y con este libro, pues lo que te hace es tener pues una visión, una perspectiva pues muy completa sobre qué son los servidores NAS, por qué, en fin, es una cosa. Y bueno, es que ese ahora mismo es el único libro que está, como te comentaba, es el único libro sobre servidores NAS que hay. Y nada, pues es una cosa que es muy recomendable, no es obligatorio, pero es uh-huh. muy recomendable tenerlo. y sobre todo porque te va a sorprender. O sea, si lo compras, cuando la persona empieza a leerlo, no es un manual, que es lo que te comentaba yo al principio, no es un manual, no es un libro pincha aquí, pincha allí. Está escrito en una narrativa muy cercana y sobre todo pues que porque te va a ayudar. Es decir, ¿por qué te tienes que comprar el libro? Porque te va a ayudar a exprimir el servidor NAS a tope. Nos pregunta en el chat Sergio Díaz, que ya es el flamante poseedor, si no me equivoco, de un libro de José Manuel Ramírez de Servidores NAS en tu vida digital. ¿Qué parte de la temática ha sido más compleja de trasladar al libro? Nos pregunta. ¿Qué parte de la temática ha sido más compleja? Pues... en realidad no ha habido ninguna, no he tenido ningún problema en llevar una temática en concreto, porque bueno, en realidad los servidores NAS he tenido dos, uno de QNAP y otro de Synology. Bueno, el mío de Synology y otro de QNAP que devolví hace poquito, el TS221, y lo he configurado desde cero. Es decir, lo he tenido, lo he ido construyendo poco a poco y es laborioso todo. Es decir, es laborioso porque, por ejemplo, en el capítulo en el que hablo de películas, pues he tenido que montar pues películas en ambos servidores NAS, pasar muchas películas, ¿no? No es el típico paso una película y pruebo, no, probar un montón de... O sea, digamos como si fuera real, es decir... Uh-huh. Entonces, está construido como una persona que se compra un servidor NAS y lo hace desde cero. El más complejo, tal vez, y más laborioso y más elaborado es el de podcasting, por ejemplo, sí. No se me ocurre a mí, ¿no? Porque es un tema que además cuando lo escribí prácticamente lo tenía recién hecho yo. Es decir, el resto de cositas sí que lo había hecho, es decir, lo había toqueteado. Pero el del tema del podcast ahí me costó un poquito, pero vamos, que la temática más compleja, luego por ejemplo al final la más compleja del libro, que pueden ser las máquinas virtuales, es lo que llevo trabajando muchos años en docencia y sobre todo también aquí en servidores NAS, con lo cual pues eso es, así que esa sería la idea. Y es que me estoy riendo porque dice Eliseo, sí, que para cuando la actualización de cómo habéis montado el podcast en directo. Bueno, pues un día podremos hablar de ello también, sí, no me importa, sí. Es muy sencillito, es una aplicación que lo que hace es emitir al servidor NAS, precisamente a la aplicación Icecast, y luego la aplicación Icecast pues se encarga de mandároslo a vosotros. Esa es la idea. Pero bueno, luego si queréis un día podemos hablar David y yo de ello y no sé si tendrá el libro cabida a ese tema, porque ya muchas cosas también yo sé que mucha gente va a ir preguntando cosas, oye, ¿por qué no añades esto? Por supuesto, me gustaría recibir el feedback, es decir, no vale con compro el libro y lo guardo, me lo leo y me callo, no, me gustaría saber, por supuesto, gente que le encuentre fallos, gente que le diga, que me diga, oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has mejorado aquí? O mira, he encontrado esto, o no estoy de acuerdo con esto, o si lo estoy. Es decir, el libro tiene que ser una cosa dinámica, una cosa flexible, una cosa cambiante, no puede ser una cosa ahí muerta. Porque básicamente, si me reporta la gente cositas, yo las puedo ir modificando en el libro, y al fin y al cabo el libro va a ir tomando más calidad, con lo cual, por supuesto, es una cosa que espero y deseo. Que la gente me cuente una vez que lo lea y me diga qué tal. Y ahora vamos al tema. ¿Qué precio tiene el libro? Bueno. El libro es un regalo. El libro, como te comentaba, son 300 páginas, son más de 1000 capturas de pantalla, son un montón de vídeos. Y bueno, en realidad el libro... Le puse el precio de, o le he puesto, mejor dicho, el precio de 4,99, uh-huh. 4,99 euros. Está disponible en 51 tiendas a nivel mundial, creo que en todas. Es decir, hay oyentes de cultura NAS de habla hispana en cualquier sitio, en Japón, en cualquier sitio hay un oyente, con lo cual no lo quise limitar a la iBook Store de aquí, y bueno, donde lo compres pues te va a costar en la equivalencia a 4,99 euros, que creo que es un precio justo, un precio en el cual pues yo, cuando le he dicho así en petit comité, que ya he ido haciendo un poco de publicidad y ofreciéndoselo a gente que bueno, que me ha ayudado, que ahora también querría despedirme hablando de eso, de la gente que me ha ayudado. Pues un precio que la idea es que yo te diga, oye, que cuesta 4,99 y que eso, y que te lo compres sin dudarlo, es decir, porque es 4,99 es vamos, un regalito. Y digo yo, José Manuel, este libro de 300 páginas casi, no sé cuántos libros, perdón, vídeos, miles o cientos de capturas de pantalla. Esto no lo has podido hacer tú solo. Sí. Hombre, en algo te tiene que haber ayudado a alguien. Porque si no te va a haber vuelto loco. Colaboraciones muchas, directas e indirectas. Pues, hombre, en el libro lo pongo al final en agradecimientos, por supuesto. Pero quiero también pues comentarlo por aquí, es decir, quiero comentar por aquí, hacerlo público, porque esto no me lo puedo callar, y quiero agradecer, lo primero, a la primera persona que quiero agradecer es a María Mesa. María Mesa es una profesora de lengua, una amiga, una compañera de mi mujer, y bueno, al final ha sido ella la que se ha comido un marrón terrible, porque se ofreció a corregirlo, es decir, ella se ofreció voluntaria, ¿no?, a decir, bueno, no te preocupes, porque además fue muy curioso, porque le dije, oye, un día aquí en casa, recuerdo, ya cuando la cosa, digamos que se podía empezar a decir, es decir, se podía, ya la cosa ya tenía cuaje, ¿no? Ya estaba cuajá. Y le dije, oye, mira, una comida aquí en casa, que estoy escribiendo un libro. ¿Qué te parece? Y ella me dijo, yo te lo corrijo, sin decirle nada. Es decir, sin... ¡Qué maravilla! Pero yo creo que cuando dijo eso, ya no, ella pensaba, luego de hecho nos lo ha comentado, yo pensaba que esto era un manualillo de estos de 50 páginas, ¿no? Y claro, se topó con que era un libraco de 300 páginas, técnico además, como él solo. Porque, hombre, aunque sea un libro fácil para todo el mundo, es un libro, pues bueno, que requiere cierto, bueno, cierto gusanillo en la informática. Y... ¿Si eres oyente de Cultura NAS? ¿Cómo? Que digo que si eres oyente de Cultura NAS, este sí. Libro... No, hombre, eso está claro. Si eres oyente de Cultura NAS... es que vas de cabeza a comprártelo y lo sabes, eso está claro. Está claro, o sea, lo necesitas. Eso seguro. Y como digo, María Mesa me ha ayudado mucho a la corrección. De hecho, cuando ha acabado el libro, dice que también ha sido un poco de beta tester, ¿no? Porque ella se ha enterado de todo, perfecto. Y, por supuesto, quiero agradecer también a mi gran amigo, colega podcaster y persona que quiero conocer, José Luis Hurtado, ya ves, de la red de podcast AV Podcast. Este hombre que me tenía enamorado de la, me tenía y me tiene enamorado de las carátulas que hace para sus podcasts, me tiene cautivado, y la verdad es que bueno, le dije que si quería diseñarme la portada, y por supuesto no me puso ni un pero. Se ofreció, yo le dije, mira, toma, ¿qué necesitas? Pues mira, mándame los iconos de las aplicaciones y mándame el logo de Cultura NAS y ta, ta, ta, ta. Y me dio una portada súper sencilla, súper limpia, súper bien diseñada. ¿Eh? Es que a mí me encanta. Es perfecta. Además, yo la puse ipso facto, es decir, no dudé de su profesionalidad. Y como digo, pues muy agradecido, porque bueno, pues este hombre, sé que está ahora mismo metido en una red de podcast que es AV Podcast, que es impresionante, tienen 20 y tantos podcasts, es increíble. Le está para morirse. viento en popa. Pedro Sánchez está por ahí como CEO, también le mando un fuerte abrazo desde aquí. Y nada, pues como digo, José Luis, pues el que me ayudó al tema este y de la portada. Y luego, por supuesto, a otra persona que también agradezco en el libro, que es a un tal David Aragón, que es community manager de Cludea y que, bueno, se subió al barco de Cultura Nas y ha estado ahí sufriéndome mis paranoias, mis desahogos, mis líos. Ha estado ahí como un campeón, se vino conmigo a la J-Pod, lo pasamos bien. Ay, ya tenemos qué maravilla la J-Pod. La siguiente es también en vista, ya mismo. Y por supuesto, pues a él también tiene su agradecimiento. Bueno, a él en realidad lo menciono prácticamente en un montón de partes del libro, ¿no? Ya, a ver si se lo puede leer, porque tiene menciones, es el que más menciones tiene, ¿no? Y luego, pues, ¿a quién más? Ya, pues, por supuesto, a todos los oyentes de Cultura Nas, ¿cómo no? Es decir, los oyentes de Cultura Nas que, gracias a ese calor, a esa masa, a ese tropel de gente, pues, que nos ha acompañado, nos acompaña y nos está acompañando cada vez más, pues, obviamente, eso da mucho empuje. Y, bueno, pues, a todo el mundo que al final, pues, compre el libro, ¿no? Compre el libro y sobre todo, pues, valore el trabajo y me aporte pues ese punto de vista sobre qué mejorar o sobre qué añadir o sobre lo que ellos quieran. Eso es, a toda esta gente se lo dedico, un montón de gente. Y seguramente, bueno, ya también si nos ponemos pues a mi familia, a mi mujer, a mi niña, a todo el mundo que ha estado apoyándome ahí estas horas, estas miles de horas. O cientos, sí, porque no, miles, también a lo mejor yo... exagerado, Pues sí, porque también ellos habrán, entre comillas, sufrido, por decirlo de alguna forma, claro, si tú estás más ocupado, si tienes más cosas que hacer, tienes también tu cabeza en estos temas, ¿no? Que supongo que en algunas cosas, pues habrás, en algunos capítulos, algunas partes, habrán sido una delicia de escribir y habrás disfrutado con ellos. Y en otros momentos habrás sufrido y te habrás dado de cabezazos contra la pared pensando en sacarlo adelante. Sí, por eso pues, que me han tenido que aguantar también un poquito. Exacto, sí. Exacto. Pues José Manuel, mi más sincera enhorabuena desde aquí. Me tomo el placer de ser el placer y el gusto. De ser el primero después del anuncio de poder decirte en vivo de mi gran enhorabuena. No es ni mucho menos porque seamos compañeros y amigos de podcast. Yo sería incapaz de poder hacer esto porque me faltaría perseverancia y dedicación. Y sinceramente admiro muchísimo tengo claro que el libro es bueno, buenísimo. Admiro mucho lo que has hecho porque sinceramente es algo que yo sería incapaz totalmente de hacer. Hombre, muchas gracias porque, bueno, viniendo de ti y viniendo que confías ciegamente en mí, pues obviamente, un halago por aquí, ahí. Fernando HD que dice que lo está descargando en su iPad, jefe. Dice, ¿dónde lo firmas? Nos hará esperar a la Feria del Libro. Tú te imaginas, ¿no? La Feria del Libro, sí. Todos los oyentes de Cultura Nas ahí, fírmamelo. Cuando estabas comentando lo del libro en crowdfunding, tal, sinceramente estaba pensando, hostia, y lo guapo que sería esa edición especial de solo para gente que participe en el crowdfunding. De tenerlo en papel y firmado. Es que sería la caña, tío. Sí, hombre, yo por mí sería estupendo. De hecho, yo es que quiero un libro en papel en mi estantería. O sea, lo quiero en el Mac, pero yo lo quiero en de papel. Sobre todo porque hay mucha gente que no tiene Mac, que no tiene la posibilidad de poderlo ver ahí. Y quiero que también lo disfruten, que lo palpen, que lo vivan y que aprendan, sobre todo, que aprendan con él, porque seguro que aprenden, seguro. Eso también no te lo he comentado, pero seguro que el que lea el libro va a aprender algo nuevo, seguro, sí. Sí, seguro. Bueno, pues José Manuel, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con este hoy mi podcast al cual te Hombre, he invitado. ha sido un honor, un placer. Ayudarnos a compartir la ideología o la pasión por los servidores NAS, darnos esta información, darnos esta exclusiva, al fin y al cabo, del lanzamiento de tu libro. Y bueno, que hay una cosa que tenemos pendiente, como todos los capítulos, que tendrás que coger de nuevo las riendas y pasar a las Pues preguntas de los oyentes. si tú me cedes las riendas, yo las cojo. Y como siempre, pues eso, si te parece, ya una vez acabada la entrevista, pues vamos directamente de cabeza a las preguntas de nuestros queridos oyentes. Estamos grabando ahora mismo 1 hora y 10, más o menos. Si te parece, pues nos iríamos. Vamos a ver las que entran, pues para que nos salga 1 hora y 50, 1 hora y 45, más o menos, si te parece. Sí, también para que no se Y no alargue se en alargue demasiado. exceso. Vamos a contestar algunas y las que no podamos contestar, pues las dejamos para el siguiente episodio, ¿no? Muy bien, pues vamos a por ellas. Vamos allá. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno. Pues lo primero que nos encontramos es una pregunta de Fernando Escarda. Dice: Hola, mi nombre es Fernando Escarda y soy un fiel seguidor de vuestro podcast Cultura NAS desde su inicio, hace ahora algo más de un año, a través de iVoox. Os estaría muy agradecido si pudierais ayudarme con los siguientes dos temas. En primer lugar, ¿me podríais recomendar un curso o tutorial sobre pequeñas redes de computadores domésticas o de oficina, a ser posible online, y que utilicen máquinas virtuales para practicar? Tengo VirtualBox instalado en Windows 10 y si es gratis, mucho mejor. En segundo lugar, tengo una pequeña red doméstica, un modem router de Movistar, parcialmente gestionado por ellos al tener un contrato fusión. A este router tengo conectado por cable EIP fija el decodificador de fusión y otro router, un TP-Link AC1200 Wireless Dual Band Gigabit. La Wi-Fi de Movistar la tengo apagada. En mi TP-Link tengo conectado mediante cable EIP fija unas cámaras de vigilancia y un NAS de Synology 212J. Y la red de mi Wi-Fi de mi TP-Link, una impresora y un termostato con IP fija. Además, tengo IP fija reservadas para mi portátil, mi teléfono Android, mi Samsung Galaxy Note 4. En el router de Movistar están las IP del servidor DNS de Telefónica. En el TP-Link tengo las IP del servidor DNS de Google. Y en el Note 4 lo tengo configurado para que cuando se conecta a mi red Wi-Fi lo haga con IP fija, la que tengo reservada en el TP-Link. Y tengo la IP del servidor DNS que dicen filtra las páginas web de anuncios, tal IP y tal IP. Mi pregunta es: cuando en mi casa me conecto a una página desde mi Note 4, ¿qué servidor DNS está utilizando? ¿El de Telefónica, el de Google o el que tengo configurado en mi móvil y mi portátil? ¿Cuál utiliza? Muchas gracias por vuestra atención. Yo animo a seguir con ese podcast tan interesante y formativo. Bueno, David, no sé, pero yo tener tantos servidores DNS distintos, tampoco, no lo sé, no le veo sentido. A mí todavía me están dando vueltas los ojos dentro de las DNS. Yo ya no sé si son DNS, DIN DNS. Me he vuelto un poco loco. Bueno, vamos a ver. Tú corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero si tú tienes configurado por IP fija una conexión de red, da igual las DNS que tengas configuradas en el router, que vas a utilizar las DNS del dispositivo desde el cual te estás conectando. O sea, si en el Note 4 tienes la DNS esta que comenta que se filtran las páginas web de anuncios, cuando entres con el Note 4 será eso lo que estás viendo. Si en el ordenador también las tienes, pues cada dispositivo funciona con sus propias DNS. Otra cosa es que tengas por DHCP un usuario en tu red, pues va a estar utilizando las DNS del router, pero no tiene más. Pero yo de todas maneras, yo utilizo siempre las de Google, me van bastante bien. Las pongo siempre Sí. en todos los dispositivos. Sí, yo también. Luego, una cosa que nos pregunta, que si tenemos algún curso o tutorial sobre pequeñas redes de computadoras, ya para tema doméstico u oficina. Pues no sé, ¿tú tienes alguna idea? Yo lo podría mirarlo por ahí, pero es que en realidad me gustaría que me especificase más, porque dice sobre pequeñas redes de computadoras. Depende de lo que quiera hacer. Es decir, el Claro. tema de redes, es que si es pequeñas redes domésticas o de oficina, es muy sencillito. Es decir, son Sí. configurarlas, ya no sé si que el tema de redes se suele complicar cuando empieza o cuando quieres crear sus redes. O quieres gestionar VLANs o quieres hacer otras cosas más complejas, pero yo creo que Yo si es creo una que red doméstica, a no ser que sea por cacharrear un poquito, pero porque le sea, como que le podemos buscar alguno, no hay ningún problema. yo creo que incluso esto se podría solucionar con un. Porque lo que más o menos quiere es algo. Entiendo, no quiere un paso a paso de cómo montar una red, sino lo que yo entiendo que nuestro oyente Fernando lo que quiere. Pues, espérate que me acabo de atascar. Lo que quiere Fernando es una pequeña guía conceptual que le explique, pues mira, una red funciona de esta manera, necesitas estos dispositivos, puedes configurarla más o menos así, pero obviamente no va a necesitar un conectar el cable RJ45 a la boca número 1 y que llegue a, no creo, ¿no? Entonces, pues lo mismo, esto se puede solucionar con un pequeño vídeo de 10 minutillos, ¿vale? Que probablemente, posiblemente esté entrando a mi gestor de proyectos y me lo esté apuntando. ¿Y por qué no hacemos un podcast también? Sí. Podemos hacer Eso sobre todo. Eso sobre un todo. pequeño. Yo no sé si hemos hecho alguno de redes. Específico de redes, ¿no? Pues podemos, si quieres, podemos pensar uno. ¿Qué te parece? Pensar un episodio así en plan red doméstica. Oye, ¿qué necesito? ¿Dónde tocar? ¿Cómo configurar el NAS? ¿Te parece? Sí, me parece bastante bien. Nos lo apuntamos y en cuanto podamos lo planificamos y lo grabamos. Sí, porque de hecho podría ser en breve, ¿eh? Porque me parece un tema bastante, bastante interesante. Dentro de lo sencillo que es, te puedes llegar a complicar todo lo que quieras. Y me parece un tema que más pronto que tarde, porque creo que es algo que nos hemos un poco saltado. Pues vale, como quieras, sí, lo apuntamos y lo hacemos, Claro, ¿vale? perfecto. Bueno, pues vamos ahora con Samuel Marín. Dice: muy buenas y enhorabuena por vuestro podcast. Hoy lo he descubierto gracias a un amigo. Me gustaría haceros una consulta. Me gustaría introducirme en el mundo NAS básicamente por mi biblioteca de música. Tengo unos 80 gigas en aumento en un PC, pero también tengo un MacBook Pro. Me resulta muy engorroso sincronizar ambas, sobre todo mediante iTunes con su jerarquía de archivos y demás. Mi amigo tiene un DS716 Plus 2 y me comparte su biblioteca de pelis por Plex. Me gustaría saber si puedo almacenar mi música por ese medio también y si sería viable para varios usuarios en casa. Por contra, no puedo gastarme tanto en el NAS. Quería saber qué os parece el DS115J que he estado mirando para esto que os cuento y qué más cosillas podría hacer con un rendimiento razonable. Para la música debería ir totalmente fluido. ¿Puede haber alguna película y almacenar mis fotos para acceder mediante el servidor? ¿Recomendáis algún otro entorno que no sea Plex que funcione mejor para la música y con el que pueda acceder mediante Windows, Mac y Android? Estoy muy verde en el asunto a día de hoy, así que ruego que tengáis piedad con la complejidad de vuestra respuesta. Bueno, para nada, ¿no? Para nada. Para nada. La respuesta además es súper sencilla, súper sencillísima. Windows, Mac y Android. Mejor aplicación para un Synology de música que la que trae, no hay. En el Mac, con su propia interfaz web, que es perfecta y además tiene su propio enlace directo sin necesidad de entrar por DSM. En Windows lo mismo. Y en Android o todo el ecosistema móvil de Apple, tres cuartos de lo mismo. La propia aplicación nativa. Y te digo yo que si tienes el audio, te lo digo porque lo he probado, si tienes el audio con sus tags bien puestos, organizado y con sus cosas, creo que no hay nada más práctico. A lo mejor hay cosas mejores, pero más práctico nada. Sí, porque además es que con la interfaz que tiene Synology es perfecto. Perfecto, perfecto. Maravilloso. ¿Has visto que ha sido una respuesta sí, fácil? Sí, es que además tiene lo que él quiere, fotos, películas y vídeo, le viene perfecto. Y de hecho en el libro le cuento, ya hablando del libro, ahí le cuento cómo hacerlo, por si le interesa también, por supuesto. Porque además teniendo un Mac, pues puede comprar el libro y ahí le va a dar una visión global de qué servidor NAS le va a venir mejor. Y por supuesto el DS-115, si solo lo quiere para un uso muy básico, pues le puede servir. Otra cosa que si se quiere ya liar y tiene un Mac y tal, puede centrar su librería de iTunes con el servidor que tiene el Synology de iTunes, pero yo creo que existiendo Music Station de Synology, bah, perfecto. Pues vámonos con Ernesto. Ernesto nos dice: hola, lo primero, felicitaros por vuestro podcast Cultura NAS, del cual soy seguidor desde el primer capítulo. Muchas gracias. Bueno, os cuento, soy trabajador autónomo y utilizo el NAS en mi vida personal y laboral. Accedo a datos fuera de casa, copias de seguridad, carpetas compartidas con distintos miembros de la familia, copias de fotos, vídeo, etcétera. Soy feliz usuario de un Synology 213J desde principio de 2014 con un Western Digital Red de 3 teras que adquirí junto con el equipo y un Western Digital Green de 2 teras reciclado en RAID 1. Desde hace tiempo quiero cambiar el equipo por uno más potente y comprar ese segundo Western Digital Red que pospuse en el desembolso inicial. Hace unos días adquirí un QNAP TS453A con 8 GB de RAM y un disco Western Digital Red de 3 teras. El equipo parece potente, pero no soy capaz de adaptarme. Además, he tenido algunos problemas que no hacen disfrutar de él. El primer disco de 3 TB llegó defectuoso y el NAS no lo reconocía, así que tocó devolverlo. Pedí un nuevo disco que, tras instalar todo, copiar los datos, ahora me da error de SMART. Así que he empezado con los trámites para que me lo reemplacen. Además, diariamente me despierta a las 6:45 con un pitido de aproximadamente un minuto que no he sido capaz de quitar. Todo esto me ha hecho reinstalar 3 veces el sistema, hacer 1000 pruebas, etcétera, etcétera. En fin, quedando un poco desesperado, ya que con el tema no sé si es un problema de este equipo en concreto que puede estar defectuoso o soy yo. Estoy pensando en devolverlo y hacerme con un Synology, que era mi idea inicial, y ya estoy hecho a él. Además de ser mucho más sencilla la migración y podría usar mi viejo NAS como copia deslocalizada en casa de mi suegro. El equipo que tenía pensado era el DS-716 Plus 2. Lo veía acertado, sería mejor irme al 916 Plus. La diferencia económica es en este margen de precio no es mucha, pero no quisiera equivocarme con el hardware. Actualmente en el DS-213J tengo los discos RAID 1 con todos mis datos y un segundo disco pinchado por USB con algunas descargas. No me molesta tenerlo así, por eso creo que me podría valer para cualquiera de los dos. Bueno, espero vuestro consejo, aún sabiendo lo complicado y personal que es este tema. Gracias de antemano, un cordial saludo de este oyente jerezano. Bueno, pues Ernesto, un saludo también muy fuerte para ti. Claro, el problema que yo veo aquí, David, no sé si coincides conmigo, es que este hombre, al ser usuario de Synology desde tanto tiempo, es decir, desde 2014, ¿no? Estamos hablando de 3 años, más o menos, el darle el salto a QNAP, pues se nota y sí. Lo ha notado, ¿no? Entonces también a lo mejor la experiencia de usuario pues decae un poco, ¿no? Sí, a ver, esto es como todo. Tú cuando estás acostumbrado a un sistema operativo, vamos a poner el ejemplo al revés también, ¿no? Yo ahora mismo soy usuario Windows 10. Para mí pasar ahora mismo a Mac, por muchas ventajas, desventajas o diseño, lo que quieras, siempre va a conllevar un proceso de aprendizaje, un proceso de comparación, un proceso de cambios de conceptos en la cabeza que le van a llevar seguramente a tener más de un quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, en esa primera pregunta, pues sí, yo opino igual que tú. Ya no sé yo si ese pitío de un minuto a las 6:45 se debe a algún reinicio automático que tenga, posiblemente, ¿no? Muy probablemente. Me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante. Yo miraría en panel de control, dentro de panel de control, creo que es en energía, ¿vale? El tema de la programación de inicio y apagado. Y ahora mismo es exactamente, no recuerdo, pero Synology tiene un menú en el cual se gestiona el tema de las alertas por el pitido del NAS. Pero es que no es en el Synology, es en el QNAP TS453A, creo yo. ¿Sabes? Perdón. Que es donde, sí, lo que dice, que el creo que ha migrado los discos o algo así, y ahí es donde está dando el pitillo. Entonces, por eso me extraña un... Sí, cierto. Un montón, ¿sabes? Sí, bueno, en QNAP pasa lo mismo. Lo bueno que tiene esto es que los parecidos entre QNAP y Synology nos salvan el culo muchas veces. Y en este caso me lo salvan a mí. Es exactamente igual. Panel de control de energía. Puedes ver si tienes alguna programación de reinicio. Y aparte, lo más fácil es comprobar el log, a ver qué pasa todos los días a las 7:30 de la mañana, a las 6:45 de la mañana. Sí, pero es que eso es muy raro, es decir, normalmente que viene de fábrica y no viene nada configurado de... Nada configurado. Puede que tenga todos los días a esa hora algún tipo de evento en el NAS que lo haga pitar. Pero vamos, en un principio no hay nada. ¿Y sobre el tema del cambio? El tema del cambio... Uf, eso digo yo también, no sé. Es que cambiar es jodido. Claro. No, me refiero a volver ahora a soltar el 453A y volver al 716. Por eso te digo que el cambio es jodido, o sea... soltar ahora de repente el 453A, volver al 716 Plus o un 916 Plus, no sé. Hombre, ya lo que él quiera. Yo de todas maneras te voy a decir una cosa, si va a estar mal, si va a estar que no va a estar a gusto, que se vaya a un DS a un DS 916. El DS 916 Plus es un servidor NAS potente, está en un margen de precio que está bien y ya te digo, es un equipazo. Tiene que sopesar él si le compensan los cambios, si le compensan el tema del HDMI, que siempre es una gran diferencia entre uno y otro. Hay que verlo. Bueno, pues ya nos contarás, que es una decisión ahí muy personal. Yo si no estoy a gusto, yo lo devolvería si puedo y me voy a por el 916. Yo te digo una cosa, una de las normas que le tengo, no yo, ¿no? Pero una de las normas no escritas que hay en mi puesto de trabajo, en mi zona, en mi lugar de trabajo, tanto para los comerciales como para todos los que hablamos con clientes, es que si un cliente tiene una marca, a no ser que sea por algún motivo muy concreto, no le cambies de marca. Porque luego, lo que te he dicho, empiezan las comparaciones, empiezan, es que yo esto lo hace así, esto por qué no lo hace así, esto es que no va igual, y al final son problemas. Y ya lo dice el dicho, que las comparaciones son odiosas, y es verdad, sí. Es decir, es complicado, pero bueno, ya nos contará qué decide, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues venga, a ver si entramos un par de preguntas o tres más. Dice David, hola, de nuevo, José, necesito una ayudita. Resulta que tengo un DS214 Play que estoy empezando a configurar y tengo varias dudas. Bueno, la verdad tengo algunas más, pero no te las podré exponer todas porque si no tendrías que venir a mi casa Jejeje. ¿Hay alguna forma de sincronizar ciertas carpetas del Mac al Synology, pero de forma programada? Es decir, que me las sincronice una vez a la semana, por ejemplo. Lo estoy haciendo a través de Cloud Station Drive, pero no me da la seguridad el que borre sin querer algún archivo y lo borre al mismo tiempo del NAS, ya que para hacer copia de seguridad de esa carpeta, si los borro al mismo tiempo en las dos, pues no me sirve de nada. Por otro lado, estoy configurando Download Station siguiendo las instrucciones exactas de tu colega David Aragón en Cloudea. Nos dice la URL, que si quieres incluso podemos poner en las notas del episodio. Perfecto. Aquí. Vale. Si quieres la copias tú mientras en las notas. Dice, al principio le copié un enlace para descargar, pero se quedaba esperando sin que se descargara nada. Decidí quitarle el cortafuego al router y empecé a descargar. Entonces añadí otro enlace. Estamos con las mismas. Se queda la flecha en descarga azul, pero no se descarga nada. Lo hago a través de uTorrent con el Mac y sí que descarga. No sé qué es lo que pasa, pero me llega de cabeza mucho tiempo. Muchas gracias a ti y David, un abrazo. Y una cosita más, ya no te molesto más, no quería... no se estaría de más que hiciese algún tutorial de la configuración inicial para el Synology, por si los dos estamos, por si los que estamos empezando nos dejamos algo en el tintero, sobre todo el tema de seguridad y aplicaciones básicas. Muchas gracias de nuevo, os seguiré escuchando en los podcasts más que teclas y cultura NAS. Pues muchas gracias a ti, David, y ese tutorial que hablas, pues ya puedo responderte, ¿no? El libro. ¡Ah, el libro! En tu vida digital, claro, está, es decir, ahí lo tiene, lo que pide, lo tiene ahí. Ah, claro, por menos de 5 euros lo tienes. Por cierto, solo le falta escuchar Impresión 3D Pro. Hombre, por supuesto, no lo hemos mencionado. Oye, muy mal por mi parte, es muy mal. No, que digo yo, que es que me acabo de acordar. No, pero es que además has publicado hoy, ¿no? Sí. O sea, que maravilloso. Bueno, pues hacemos un inciso, por supuesto, y escucha Impresión 3D Punto Pro. Obviamente. De todas maneras, consejo a todos los oyentes, si no os queréis liar con una cosa más, mejor que no lo escuchéis. Sí, porque además ya es demasiado, ya que una que se compre una impresora 3D ya nos pueden costar a nosotros la ruina, porque y ya no solo eso, sino le echan la culpa, en fin, no sé. Que además ya tengo, tú lo sabes, sí. Que ya tengo víctimas. Sí. Ya tengo víctimas de impresión 3D. Ya lo sé. Bueno, pues yo es que ya no doy más de sitio. No, es un tema que me encanta, ¿sabes? No lo descarto, yo en la vida no descarto nada. No lo descartes nunca, no digas de este agua no beberé. No lo descarto, porque yo voy a decir aquí, no, yo no me voy a comprar una impresora 3D. Y al final, pum. O sea que no es descartable para nada. Pues, ¿qué le decimos? Que pues, a ver, Download Station trabaja por unos puertos muy concretos y que deben de estar redireccionados. Es muy probable que aquí en el tema del P2P, una de las cosas que influyen una barbaridad es que los torrents tengan gente, que haya gente con esos torrents que los estén compartiendo y que estén funcionando. Yo he habido muchos torrents que he ido a descargar y no van. Así que pruebe con un torrent oficial de Ubuntu, por ejemplo, o algo así, y que a partir de ahí saque conclusiones. Sí, o sea, es lo primero que he comentado. El torrent utiliza unos puertos, o sea, Download Station utiliza unos puertos específicos para torrent, que si tiene algún tipo de cortafuegos, como bien ha dicho, un root, un firewall o una conexión un poquito restrictiva o una conexión de estas tipo de, ¿cómo se llama esto?, comunitarias o algo así, es súper difícil descargar de torrent ahí. Y luego también, ¿vale?, depende de qué operador tenga, porque creo que con más móvil o con... No, con más móvil no, con alguna compañía de estas están haciendo un doble NAT, que es... al final le salen todas las conexiones por una única IP. Uh-huh. Y eso está fastidiando mucho servicio. Entonces nos gustaría que nos dijera sí. Pues eso, a ver qué qué conexión tienen, a ver qué si funcionan, para ver que intentar acotar un poco el tema, porque es que un compañero mío está teniendo, se la está viendo con mil servicios, ¿sabes? Sí, de hecho, por un pequeño apunte además, que por cierto he escuchado tú más que teclas de hoy en el coche volviendo del trabajo, el tema de la neutralidad en la red, ¿no? Que, bueno, que cada vez estamos ahí con más movidas, con más filtros, con más historias y eso empieza a no gustarnos, ni para bien ni para mal. Pues nada, y luego el respecto al tema de copia de seguridad, pues Hyper Backup. Es que lo que él dice de sincronizar carpetas, Hyper Backup es perfecto. Hyper Backup, una maravilla. De hecho, con Hyper Backup lo que puede hacer es la sincronización de carpetas a nivel de archivos simplemente, ¿vale? O puede utilizar, ¿cómo se llama? La nueva aplicación de Synology. No, la nueva, la que te copia directamente Active Backup, ¿vale? Por si quieres sincronizar algo, ¿vale? De un Windows o algo así, que lo tenga en cuenta, que tiene esa funcionalidad. Que lo mismo a él no le hace falta, pero... Bueno, pues ya no, ya nos contará qué tal, ¿no? Bueno, pues nos vamos con Juan Carlos Rodríguez, que nos dice: hola, en primer lugar quiero felicitaros por el podcast que tenéis. Es una maravilla. Os he dado 5 estrellas en iTunes, pero no me lo agradezcáis porque os lo merecéis. Muchas gracias. Vaya labor tan buena que hacéis difundiendo toda vuestra experiencia en este mundillo. El motivo de escribiros es el siguiente. Tengo un QNAP TS420 que uso para un backup y otro QNAP TS853A con 16 GB de RAM y disco duro Western Digital Enterprise de 6 GB. Una pasada. Pues sí, sí señor. Os doy estos datos porque por el problema que os relataré, no creo que sea debido al hardware. Bueno, mi conexión a internet es con Movistar. Nada menos que 10 megas de bajada y todo un mega de subida. Va de WhatsApp. Un mega entero de subida, un mega, wow. Dice, uso OneDrive con 1 TB de espacio para sincronizar mi archivo en todos los equipos. Leí que no era necesario depender de terceros teniendo un NAS y por eso decidí a usarlo. Instalé QSync en el PC y sin problemas, pero lo que más me interesa es poder sincronizar estos archivos en mi lugar de trabajo y de ahí es donde viene el problema. Me conecto a través de My QNAS Cloud usando QLink y se sincroniza, pero cada vez que apago el equipo me sale un mensaje que QSync se ha iniciado, pero no es cierto. Lo conecto con no se conecta con el NAS. Una solución fue entrar de nuevo en la configuración y volver a conectarme y sincronizar, pero eso evidentemente no puede ser así. Yo quiero algo similar a OneDrive o Dropbox y no lo consigo. No sé si con los datos que os he dado podéis saber qué es lo que hago mal o es que quiero pedir pera al olmo y lo que pretendo no se puede hacer a distancia. Espero que podáis ayudarme y si no, me mentalizaré y seguiré con OneDrive. Un afectuoso saludo, ánimo y continuar así. Pues hay una utilidad que hemos recomendado aquí tú y yo por activa y por pasiva y que hemos hablado 100.000 veces que tú y yo usamos y que en este caso con una conexión tan baja, con una transferencia tan baja, le va a venir de perlas. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es? SyncThing. SyncThing, exacto. Esa es la clave. Yo no sé tú lo que piensas, pero yo creo que este hombre debería de usar SyncThing porque es por debajo es un R-Sync que el hombre en conexiones lentas va pasito a pasito, pasito a pasito y además que se salta todo. Es una maravilla. Le pondremos un enlace de un tutorial. Un tutorial que tenemos, que ha seguido mucha gente y que lo utilice, ¿no? Perfecto. SyncThing, doy gracias a haberlo descubierto por ti. A su vez, creo que tú lo descubriste por alguien. Sí, por Ángel. Por Ángel. Un oyente nuestro, sí. Le damos las gracias a Ángel porque... lo he dicho muchas veces. Tiene un podcast, se llama UGeek, ¿te suena? ¡Ah, coño! Sí. Vale. UGeek, sí. Sí, lo escucho. Sí. Pues nada, le decimos eso, ¿no? Perfecto. Sí. Pues... SyncThing, instalarlo, hay que poner el enlace para que lo pueda instalar y yo creo que maravilla. Sí, yo estoy contento, muy contento con ese, con este descubrimiento, porque es que además que duermes súper tranquilo, porque se sincroniza todo a la perfección. Eso ya lo sabes tú, es decir, es perfecto. Sí. ¿Sabe? No sé si se habrá escuchado un ruido, lo siento, ¿vale? No. Que acabo de hacer un ruido, es que sabéis que, bueno, mi cartera, yo llevo cartera de niño joven, uh-huh. De estas que van con velcro, uh-huh. Y claro, es que acabo de sacar la cartera para comprarme un libro en iTunes. Malvado, sí, sí. Bueno, llevamos... ¿Qué llevamos grabado? Pues una de 40. Si quieres, vamos con una más. Sí. Vamos con a ver, una sencillita, ¿vale? Sí. Que dice Luis Francisco Fernández. Dice, hola, sigo tus podcasts y me parece una pasada. Soy usuario doméstico de NAS desde hace bastante tiempo. Empecé con un Conceptronic bastante básico y luego pasé un Synology 212J que me ha dado un resultado muy bueno. No soy un experto en informática, pero me desenvuelvo bastante bien. Ahora quiero cambiar el NAS y las dos opciones que barajo son el DS216 Plus 2 y el QNAP TS251 Plus. Las funciones que necesito son las típicas de copia de seguridad, copia de seguridad de Time Machine, fotos, vídeos caseros, películas, series. Mi idea es instalar un servidor Plex para que dé servicio a todos los dispositivos que tengo, televisión a través de la PlayStation 4, Apple TV, iPad, iPhone. Tengo dudas de facilidad del software de Synology y su motor de transcodificación. Y por la parte de QNAP me gusta el hardware. ¿Qué me podría aconsejar? Gracias y continúa con vuestro magnífico trabajo. En otro correo nos comentaba, hola, gracias por vuestro trabajo. Al final se ha comprado un DS216 Plus 2 con la facilidad a la hora de migrar de mi actual DS212J por mi ecosistema Apple de dispositivos y por las aplicaciones. Ahora estoy liado con el servidor Plex, ya os diré qué tal me va. Bueno, pues en realidad pues no le hemos contestado, simplemente lo hemos mencionado y bueno, pues muy buena lección, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya lo hemos dicho en la pregunta anterior, que hablaba sobre cambiar de Synology a QNAP y tal. Mantén siempre esto porque te va a ayudar. Te va a ayudar a seguir con el mismo entorno, a poder mantener tus configuraciones, tus aplicaciones y tu forma de trabajar con el servidor NAS. Al fin y al cabo, que es una cosa que nos acompaña día a día. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte esta semana de poder darle un repaso bastante profundo a todos mis conocimientos sobre servidores NAS, porque he estado impartiendo una formación interna bastante intensa en Cloudea y la verdad es que luego cuando expones todo lo que sabes y todo lo que utilizas y todo lo que tienes, al final te das cuenta de que yo ahora mismo, a mí me quitan a este cacharrito blanquito que tengo aquí a mi izquierda, a mi 451, y me fastidian, me joden bastante. Sí, y a mí pasa. Bueno, a mí y a los oyentes, porque si me quitan a mí el que tengo aquí al lado, voy a tomar por saco la web, los podcasts y todo el tinglado. Bueno, pues si te parece, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Uh-huh. Las siguientes preguntas, por supuesto, estas y otras, unas cuantas más que tengo por ahí, entrarán en el episodio siguiente, valga la redundancia. Uh-huh. Incluso si vemos que se nos acumulan muchas, podríamos hacer un especial preguntas, como hemos hecho alguna que otra vez. No habrá ningún problema. Eso se hace fácil. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que hasta aquí el episodio 22 del podcast Cultura NAS y muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por supuesto también por los minutillos que habéis dedicado a escucharlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, pues podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en la cuenta mía en @jtmramirez o también podéis hacerlo en la de David, @davidaragonG. Bueno, y también podéis hacer este contacto en la web de jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y por último, si no os importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. También, si vamos a aprovechar hoy, si tenéis esta cuenta de iTunes abierta, nos vais a dar 5 estrellas y os queréis pasar por la tienda de iTunes a comprar servidores NAS en tu vida digital, pues bueno, eso cinco ya euritos. Sería fantástico. 5 estrellas y 5 euritos. Todo el 5, ¿no? Una apuesta al 5, digámoslo así. Ya ves. ¿No? Muy bien. Pues nada, si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar mucho, mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.